prometió el presidente escuchar, corregir y modificar lo que haya que modificar para transformarle la vida al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y hoy sentimos, con mucha responsabilidad, mirando el resultado todavía apretado, sin definición, pero que muestra la certeza de que el camino es el correcto, que este frente de todos empieza a transformarse en una realidad efectiva dentro de cada hogar. Y quiero contarte, presidente, que gracias al voto de millones de argentinos y argentinas, desde el 10 de diciembre, el Frente de Todos sigue siendo la primer minoría en la Cámara de Diputados de la Nación, con 119 diputados. Tres más, sí, festejen. Se inicia una nueva etapa en la provincia de Buenos Aires y en el país. Se inicia una nueva etapa que tiene que ver, obviamente, con esos dos años de pandemia que han dejado, si lo sumamos también a los cuatro años anteriores, no solo mucho dolor por la pandemia, sino muchas dificultades económicas. El compromiso absoluto con redoblar el esfuerzo. Vimos las PASO, vimos el resultado de las PASO, escuchamos el resultado de las PASO, cambiamos las políticas, cambiamos también los gobiernos y con eso obtuvimos un resultado que es mucho mejor. Por ese camino vamos a seguir.